sabes quién soy, lo que pasó, no pasó, me desconoces. Pero sabemos los dos que anoche hicimos el amor hasta cansarnos, no comprendo tu actitud. Si quieres puedo seguir el juego que quieres tú, nunca nos vimos. Sigue tu vida normal mientras yo trato de evitar mirar tus ojos ante esta sociedad. Ahora comprendo, no hubo tiempo esa noche para hablar. En el deseo, ¿a quién le importan los detalles a contar? Eres casada, tienes un hijo. Al fin comprendo tu silencio, tu verdad. Eres casada, tienes un hijo. Si quieres puedo seguir el juego que quieres tú, nunca nos vimos. Sigue tu vida normal mientras yo trato de evitar mirar tus ojos ante esta sociedad. Ahora comprendo, no hubo tiempo esa noche para hablar. En el deseo, ¿a quién le importan los detalles? Eres casada, tienes un hijo. Al fin comprendo tu silencio, tu verdad. Eres casada, tienes un hijo. Al fin comprendo tu silencio, tu verdad.